Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como ser estúpido planeta y se mete programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a cada uno de los miembros de este siempre respetable, honorable y dedicado programa. ¿A qué nos dedicamos? No tengo idea, pero dedicados sí somos. Aquí a mi diestra tengo el placer de introducirles primeramente a mi carnalito, el siempre... Hoy no los voy a dejar hablar, el hoy pienso acaparar, es hoy no meditan y háganle como quieran, culeros. Mi carnalito el buen chico. ¿Ves, güey? ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos a su emisión. Lo voy a hacer más fácil, ¿quieres ver cómo no te tengo que editar? ¿Eh? No. ¿Quieres ver? No. Te voy a dejar hablar todo el, no, te voy a dejar hablar todo el programa. Todo el programa, y entonces dice así y ya no habla. Y véelo, ya no habla. Ahí, ese es el secreto. Asústame, pantera. Vas a ver que sí, güey. De lo que vamos a hablar, o hablas tú o no va a hablar nadie, güey. Y va a ser el segundo podcast más corto que hemos tenido en la historia. Aquí frente a mí tenemos a ver, una bolsita. Te voy a hacer un programa leguleyo. Una bolsita. Necesitas dos semanas para prepararlo, güey. Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, nuestro comercial de peta incluido, el mismísimo Wookiee. Y aquí a mi siniestra, porque al final solo puede haber uno, llegado a los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, Dan Campos. Bienvenidos al único programa que no hablamos de la 5G o la quinta generación. De repente se transmite en 4G en video, pero aquí estamos puros de la 3G, los cuales grabamos un episodio que es el cuarto bloque, que ocurre antes del primer bloque. Y al final de cuentas es un desmadre que luego les explicaremos si tenemos chance. 5G antes de que transmitimos, cabrón, antes de que sale la señal, güey. Parece así de módem de teléfono, güey. Pero bueno, obviamente ustedes ya saben que a los que debemos agradecer es a nuestra armada, que está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores, encabezado por Juan Espíritu, Alejandro Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosales y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta sensacional armada, de este batallón. ¿Cómo pueden hacerlo, carnalito? ¿Cómo pueden hacerlo, Zico? Echándole ganas y suscribiéndose a nuestro Patreon, ¿no? Exactamente, y acuérdense que desde la contribución más baja tienen todas las portadas alternativas del programa. Todas, excepto las que se siguen censurando. Sí. Quality control, carnal. Sí. Quality control. No, debo reconocer que ustedes, los Patreons que nos escuchan, ¿qué fue la tercera imagen del programa pasado de Birds of Prey de Ramona Flowers? Mary Elizabeth Winstead. Uh-huh. Así que no, esa no pasa. Yo, no, espérate, güey. Sí la encuentro de mejor calidad. Y cumplimos. Y obviamente ustedes ya saben que en realidad su salud nos importa para tres cominos y tres cuernos. Así como tres hectáreas de verdolaga. Pero pues dicen que es buena para la dieta, güey. Que queman calorías. Dicen que se llenan rápido. Y queman calorías, güey, que es mejor que correr. Pero bueno, su salud no nos importa, pero la nuestra sí. Por eso tenemos el Bernie Soldier, el Calorie Race. ¿Cómo van los lugares, Dan Campos? Pues mira, si los taxistas no están trabajando, seguramente van a caminar más o por lo menos harán más ejercicio, como pasó en algunos casos. En el último lugar tenemos el 12 a mi carnalito Zico con, yo creo que ya tiene menos 758 calorías, kilocalorías, por lo que se acaba de comer ahorita y no era pan. Uh-huh. En el lugar 11 tenemos a Federico Rosas con 2,453, en el 10 Juan Antonio Huerta, en el 9 Jorge Enrique López, en el 8 Richard Grayson, y adivina quién te dio la vuelta, carnal. El Chicken Master. El Cheater Master con 9200, tú estabas con 6900. No, sí, ya te rebasó mucho. Que también, Cheater, digo, Chicken, tus récords de caminata siguen sin cuadrar, ¿eh? O sea, ahí sí, sigue estando muy raro. Eso no me preocupa, güey. Acepta la invitación para que vengas a, exactamente, a una de las carreras, ¿no? No Geeky Left Behind, para que veamos cómo te ruge la pantera, ¿eh? No. O cómo te truena el chicharrón, no. En el lugar 4 está Ruido con 23,000. En el top 3 tenemos a Lamra en el tercero, yo en el segundo y el Wookie en el primero con 34,796 kilocalorías. Te van a quitar, cabrón. No va ganando, da, güey. Te van a quitar. Son 600. Es las que morita, güey, grabando otro programa, ¿no, qué? No, ¿qué? Pero bueno, obviamente, ya saben, les agradecemos a todos su participación y obviamente a nuestros Patreons les agradecemos su apoyo. Y lo que sí es importante, y para empezar el programa, bueno, no es importante, es redundante, es repetitivo, es cansado, es... ¿cómo ponerlo? Es la mejor manera de darse cuenta cómo las personas equivocadas ocupan los puestos equivocados en las editoriales. A diferencia de una Karen Berger, que cuando estaba en Vértigo lo hizo de manera espectacular. De hecho, ahorita en sus Berger Books. En Dark Horse. Ajá, él lo está haciendo muy bien. ¿Quién más? Está Colleen Doran, que está participando con Distant Soil. Y ella está a cargo de la línea de esa línea del Gaimanverse, por ponerlo de alguna manera, que no está hecha toda por Gaiman, pero participa como coplotter con muchas cosas. Es como su grupo de alumnos, así como Bendis tiene su escuelita y todo. Exactamente. Del visto bueno, nada más. Es correcto, exactamente. Ella lo que está sacando es Distant Soil, es su serie, y está muy bonita. Esa serie tiene como 20 años, más o menos, ¿no? 20 años y tantos, sí, sí, sí. 20 y tantos, a Distant Soil. Que obviamente por la enfermedad que sufrió Colleen Doran, sí, estuvo como 5 años sin poder hacer nada. Por fortuna, ya le detectaron bien, ya pudieron diagnosticarla correctamente, ya está en tratamiento, ya está trabajando bien, en forma constante, por eso ya no está tanto en Facebook, y lo está haciendo de buena manera. Las mismas personas en Boom, en Image, en Ahoy, digo, toda la banda chida, ¿no?, que están haciendo bien las cosas. Ahora mi pregunta es... ¿Qué? En el 83 empieza Distance Oil. Sí, 26 años. Entrenó 36 años. Después pasa por Star Blaze, por Aria Press y por Image Comics, que es donde está ahorita actualmente desde el 96. O sea, ya tiene 30 años, 33 años. En realidad 43 años. No, pero el cómic independiente... Sí. No, pero la serie independiente más larga ha sido esta semana rompió el récord Spawn en el 301. Uh-huh. La serie independiente de mayor longevidad. Según yo, le rompe el récord a Cerberus. Sí. Sí. Que son 300 números, ¿no? También el número 300. Es correcto. Es correcto. Ahora también la periodicidad tiene mucho que ver, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Recordemos que la semana pasada fue la New York Comic Con, en donde se tuvo bien, a bombo y platillo, y tú te vas a poder reír de todo esto, carnal. Ajá. Y yo me voy a reír contigo, no de ti, contigo, por la estupidez que se está haciendo. Sale Dan Didiot con bombo y platillo a decir, no hay por qué temer, Dan Didiot cumple con su deber. Aquí les voy a presentar, si ustedes creen que la continuidad y que no sabemos para dónde va el universo DC, les vamos a demostrar que no, porque vamos a sacar el 5G, que obviamente les van a cambiar el nombre por las cuestiones de las redes y todo. No. No, así lo van a dejar. No, ojo, porque también hay un detalle. Cualquier persona, el dato de tecnología no solicitado, pero ya que, quien le diga que maneja redes 5G, les está mintiendo completamente. Tenemos actualmente, sí, chips que son capaces de la transmisión. En Estados Unidos no hay ninguna telefónica. Todo eso es como que 4G, poquito inflada para que digas que es más rápido, pero no llega a los niveles necesarios de 5G, que no tienen tanto alcance. Son como el 4K cuando sale, que no hay nada que transmita 4K, menos el demo que viene generalmente en las pantallas que empezaron a salir. Y que tus ojos no lo perciben. Pero no, sí se alcanzan a percibir, pero la cuestión depende del tamaño y de la distancia. Literalmente, me pidió. Impresionante. What sí, sí, sí. Pero bueno, después de eso, sí van a seguir con el 5G. ¿A qué equivale la G, carnal, de la 5? Garañón, güey, pero no. Grande. No, se supone que es la quinta generación. ¿Por qué no hay quinto malo? O sea, según Dan Didiot. Y a bombo y platillo saca su gran mapa. Así, ¿se acuerdan del de Zero Hour? Que es una línea temporal muy bonita, honestamente, hecha por Dan Jorgens. No he visto el mapa, estoy buscando. No, ni lo busques, no encuentras nada, no tiene nada importante. Bueno, lo único que está, no, Jolón. Lo único importante que hay a futuro, que es la quinta generación, porque lo que tú estás comentando de Wonder Woman, es que ahora, para ponerla a nivel película, Wonder Woman fue la primera superheroína del universo de DC Comics. Porque es inmortal. Y no, y aparte es previa a Justice Society, al All Star Squadron y a todos ellos. O sea, echa la goma que en el reboot que le habían hecho, que era Hipólita, ¿no? Exactamente, o sea, ahí ya se pasan por el Arco del Triunfo a todo lo que hizo cualquier escritor muy chido, entre ellos John Byrne. No necesariamente, porque, y como tú bien lo mencionaste, que tiene que ver con la película, que curiosamente tiene que ver con su origen, porque ella es la que inició en la Segunda Guerra Mundial y los demás son posteriores. En la Primera Guerra Mundial, en la película. Oh, ¿entonces no es una copia descarada del Capitán América? No, ahí es antes. Ah, ok. Sí, y está más mejor. Los dos son de propaganda, pero... Sí, básicamente. Sí, bueno, sí, tienen razón, en los cómics sí era la segunda, pero acá pues en la primera, para que se vea que era... Y acá no hay propaganda, y entonces decidieron quitarle todo lo que tenga que ver con la bandera de Estados Unidos y mandarla a, en lugar de, no sé, ¿qué era? Gateway City, en Estados Unidos. Decidieron mandarla a Francia, para que entonces pues, tenga que ver su influencia en la Guerra Mundial. Porque recordemos que en la Primera Guerra Mundial, sí, idiotas, aquí va el dato cultural. Estados Unidos no participó en la Primera Guerra Mundial. Sí, participó. Sí, entra al final. En la Primera Guerra Mundial, sí. Es en la Segunda. Igual en la segunda, Estados Unidos llega al final, como siempre. Ya llegamos, vengo a apagar las luces, ya me voy. Uh-huh. Así como en Iwo Jima, ¿dónde pongo mi bandera, güey? Así tal cual. Es, ya vi quién va a ganar. Voy por el lado seguro. Tres países en guerra y llegan los días de Estados Unidos. Ya llegamos, ya nos vamos, güey. Es correcto. Y ojo, porque por también hay una cuestión por lo cual en la Segunda Guerra Mundial, y recordemos que hubo comentarios saliendo ligeramente del tema, ya que mi carnalito no lo está haciendo, hay quienes criticaban a Todd Phillips por criticar que ahorita no se puede jugar con el humor y decían, tenemos la película de Taika Waititi donde es muy cómico y se burla de Hitler, sí, porque de los nazis y de Hitler te puedes burlar hasta el cansancio y nadie se ofende. No, claro. Por eso eran los villanos por excelencia en la Segunda, mientras que en la Primera no hay malos tan claros. En retrospectiva, no, ya les hicieron el retcon. Los otomanos, güey. No, ellos se encargaron de acabar con todos los vampiros. ¿Has visto un vampiro? Por ahí, sí. Por ahí. El que bueno, por las noches volará, los nazis, wey. Porque aunque siempre han sido los malos por excelencia, en la del Capitán América tratan de omitirlo lo más que pueden, por eso es Hydra. Esos eran los malos de los malos. Exactamente. Y creo que fue muy inteligente, ¿eh? En todo lo que cabe. ¿El Capitán América? Sí, no, claro. Es muy buena película. Es la manera, aparte de actualizar un poco el tema choteado, otra vez contra los nazis, que ya dices, güey, es un plot que llevas explotando cuántos años. Este es el origen, güey. Lo sé, pero es la manera de actualizar. Es el origen y nunca lo habías visto en película. Es y aparte, la portada icónica que de hecho hasta Alan Poe lo está haciendo. La recrean. Ajá, Alan Poe lo está haciendo. Pelea contra Hitler, es el chingazo que le mete Hitler y de hecho lo pone en la película. Entonces, así como que es el tema choteado, pues así es, güey. Dentro de la película, pero dentro de versión teatral en la película. Sí, obviamente, pero humor es... de pastelazo, sí, casi. Pero ¿sí? Al final del día no te puedes quejar y decir que está choteado porque es el origen del Capitán América. Ajá, y es el enemigo real del... Bueno, original del Capitán América. Bueno, es el Red Skull y el Barón Chemo y todos esos güeyes. Pero ojo, porque es curioso. Si vemos una evolución, originalmente eran como tintes políticos, otras nacionalidades, los invasores, la fiebre amarilla. Después tuvimos los villanos de los 80s que eran los empresarios. Y curiosamente creo que son los que siguen ahorita de villanos, ¿no? Los editores en algunos casos. Que, bueno, de hecho, en realidad no puedes decir que no te puedes... Que tienes que regresar a los nazis para burlarte y hacer comedia. Pues sí, güey, cuando el presidente de Estados Unidos está dedicando a ser el mayor teatro y la mejor comedia, güey, ya que puedes hacer. Pero retomando lo que estábamos comentando, a raíz de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Lo que estabas diciendo de la 5G, si te diste cuenta del mapa, lo único que mueven es a Wonder Woman, la vamos a mandar al principio de la era de los superhéroes. Va a ser la primera figura superheroica del universo DC. Y en el futuro el único güey que está es John Kent. Sí, aquí estoy viendo el resumen, o sea, ya como tal. Dice... Año 1, porque todos los ofendidos dicen, ya valió madre, Superman no es el primero y todo. Y pues sí, porque lo ponen tal cual, el año 1 es cuando Krypton explota. Uh-huh. Ese es el link que sigue siendo el punto en el que Superman viene siendo el primer punto de DC Comics como tal. El punto de Flashpoint, es, bueno, el universo por Flashpoint ya no era así. Batman había surgido antes. Sí, es correcto. En actividad. O sea, de hecho, y eso se respeta en esta nueva continuidad. El primer héroe que... el primer personaje que hizo una aparición pública, pero curiosamente no tan pública, es Batman, aunque Superboy ya estaba en acciones en encubierto. Quitando a... Que Superman ya lo retornaron, Superboy ya no existe porque John Kent ya es el único Superboy y Superman nunca fue Superboy. Otra sí, vez desapareció Superboy. Sí. Sí, aquí tal cual lo ponen el equivalente que es la explosión de Krypton y cuando cae Steve Trevor a Temiskira. Es ¿al punto, mismo tiempo? Al mismo tiempo. Sí. Acabamos, pues sí, se tardó un rato en llegar al escuincle. Pues es que tenía que crecer. Pues sí. Curiosamente, sí. ¿Quién es? Steve Trevor, y por eso cae en Temisquira, güey. Es que era medio, güey. Sí, medio, güey. No te hagas, güey. Tú también te hubieras quedado unos años en Temisquira. Yo no, yo seguiría ahí, cabrón. No, sobre todo porque cuando llegan, recuerda cómo pasa en la película. ¿Qué es eso que traes colgando? Sí, cuando, caray, ay, da la hora. Ah, no, sí. Da la hora, no da la tú, güey. ¿Por qué? Bueno, tú al rato. Al momento, digo, lo que estoy viendo es al momento de que es Wonder Woman, la primera como tal. Ella ha pasado por la Justice Society, ella hizo equipo con todos los veteranos. Ella ha pasado por todos. ¿No? No. Porque mira, en el año 2 es Jay Garrick, debuts as The Flash. Uh-huh. Alan Scott debuts as The Green Lantern. Satara debuts as Stage Magician. Uh-huh. Dan Garrett debuts as Blue Beetle. Uh-huh. Y Black Hawk assembles Crow. Sí. O sea, pero... Pero no mencionan a Wonder Woman. No, pero Wonder Woman ya existía como tal. O sea, acuérdate que cuando cae Trevor... Wonder Woman que existiera, ya es, ojo, Wonder Woman, ¿no? Que exista y que tenga una vida. Acá está, año diferente. 3. Wonder Woman. Ahí está. Jay joins Jess JSA. Tal cual. O sea que sí. Tercer año. Insisto, no, por eso. Pero o sea, si te das cuenta. El primer grupo, la Justice Society, no la Justice League. Siempre. Pero con Wonder Woman. O sea, sí les hacen todo lo que hizo el retcon que hizo Byrne. Y el que, cualquier retcon que hayan hecho, güey. Es que acuérdate que la inconsistencia de Wonder Woman surge en Titanes, ¿no? No, eso es de Donna Troy. Por eso, porque decían que era la misma. No. En un principio. Originalmente era una niña que... No, era una niña que rescató a Wonder Woman de un incendio. Se la llevó a Temisquira, le aventaron el rayo púrpura y por eso se tiene las mismas propiedades. Bueno, pero esa Amazonas. Es la explicación que dan ya después. No, güey, es la original. No, está diciendo, bueno, sí, la original es... Claro. La original es que fue un maldito error en donde los editores exacto. No se... Exacto. Pues es que dilo así, güey. Un error de los editores. No, eso no, eso no es original. Es una copia descarada. Es una, y está dando misma. La explicación onda Golden Age de Marvel, güey. En la que ya expliquen todo para sí. Acomodarlo. Que ya sí. Mágicamente Marvel Comics cumple 100 años, ¿no? Es correcto. Sí, güey. Sí, están anunciando por eso aniversario. Claro. Güey, ya tiene 80. Güey, ¿por qué no me avisan para felicitarlos, güey? Yo tan fan de su Golden Age, güey. Es lo mismo cuando dicen Superman, o sea, que se cuelga DC de Superman en sus 80 años. En su momento. Acuérdate. No sé, Superman. Cuál, pues, no, DC, Superman es National. Es National. Tiene más tiempo que Action. Sí. Pero era, no era Batman. Es no, él nunca dijo no, Batman. Pero yo dije Detective. Detective Comics. Sí. Detective está bien. Sí, de hecho, son 2 años antes. De hecho, por eso el 1000 del aniversario viene con la portada del Detective Comics 1. Ajá. Sí, que es Manchu. Es correcto. Manchu. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí, como bien dice mi carnal. Gramaticalmente incorrecto, ideológicamente correcto. Gracias, Carlos. Wonder Girl, el error que se comete es que, ay, necesito pelear con este villano y la única que lo puedo derrotar soy yo, pero por 3. Ay, entonces, 4, porque Hipólita aparece. De repente, ay, pues necesito a la Wonder Girl, que soy yo, pero del cuadrito de abajo, del panel de abajo, y a la Wonder Tot. Sale la Wonder Tot. ¿No? La bebé maravilla. Exactamente. Y el problema es que cuando empiezan con los Teen Titans. Dicen, güey, pues había una Wonder Girl. Y ningún editor tuvo 3 dedos de frente para decir, güey, no hay Wonder Girl. O sea, era Wonder Woman. Sí, ajá. Es como haber puesto a Superboy, güey. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la maldita razón. Es que antes también la continuidad no importaba tanto. Es como a Marvel, güey, hasta la fecha. ¿A quién le importa? Lo que yo haga, ¿a quién le importa lo que yo diga? Yo soy Marvel así. Es quien trae a la moda tener continuidad hasta hace unos años. Hasta que le vale madre. En pocas palabras, el arranque tal cual en el año 1. A ver, Estados Unidos entra a la guerra mundial en el 43. Si me acuerdo bien. 41. Sí, es cierto. 41, tienes toda la razón. Es que es el cumpleaños del padrino. Sí, es cierto. Ah, maldito ñoño. No, está bien. Pero mira, en el año 5, la Justice Society entra a la Segunda Guerra Mundial. Eso querría hablar que el año 5 es 1941. Sí. Es lo que se quería entender, ¿no? 41, 40, 39, 38, 37. En 37 es cuando explota tu Krypton. Se tarda un chingo en llegar al skin. Güey, son años. Lo mando por correos intergalácticos de México, güey. Pinche UPS. No, UPS hubiera llegado, güey. Aquí todavía no. Y si fuera por correos, no estaría llegando. Yo estaría llegando todavía. Pinches UPS. Pero ahora, la onda de todo esto, y aquí lo importante o interesante, es que es de donde se empieza a colgar Dan Didiot para decir, Batman va a ser negro, va a ser el hijo de Lucius Fox. Vamos a quitar a Superman, Clark Kent. Ya ven que está la onda esa que va a decirle al mundo, creo que ya es el mes que entra, que él es Clark Kent, y va, etcétera, etcétera, como nunca se había visto antes. Ajá. Y va, John Kent va a regresar del futuro, de estar con la Legión de Superhéroes, mención obligada. Ya nuevamente crecidito en años. Ajá. Para tomar su lugar. Pero hay un detalle que curiosamente, y tiene que ver con los desmadres de continuidad, porque o hay una de dos, o la continuidad que se está contando en DC Comics es como en los noventas, porque como te lo están planteando ya está casi ochentón Bruce Wayne y Clark, ¿eh? Está como en la serie de Titans. No, está corrigo, en los sesentas, que están en sus sesentas años. Híjole, es que es curioso, o sea, están tratando de arreglar la continuidad. Sí, sí, sí. Y descomponen otras cosas, ¿eh? Ahí descomponen todo, güey. Por eso es lo que te digo, el punto de todo esto es darte cuenta. Bueno, creo que los únicos que no se han dado cuenta son los de esta TT, o sea, AT&T. O sea, güey, que dicen, a ver, hiciste tu experimento, tabula rasa, New 52. Pudiste haber hecho lo que se te diera la gana, grandes historias, y te dedicaste a comprobar qué títulos no vendían. Básicamente, cualquiera de guerra, que todo mundo sabe, o sea, Black Hawks, Sergeant Rock, and the Haunted Tank, o sea, todo eso. ¿Qué otros eran? Como 20 títulos de guerra, uh-huh, que no se vendieron nunca. En lugar de, y los títulos que sí se vendían, los títulos que sí se vendían, los ignoraste, entre comillas, no hiciste buenas historias, con Superman hicieron pura basura, honestamente, le dieron la madre, por más Grant Morrison que sea, lo que quieran, Superman yo creo que ha sido Superman New 52, ojo, eso sí es importante recargarlo, Superman New 52, porque el All Star es una chulada, es el mayor fracaso como escritor de Grant Morrison, ha sido el run en Superman de New 52, tanto en Action Comics como en Superman. Yo te lo discutiría porque, bueno, entrada. No podrás, cuando sí, luego nos quedamos sin show, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? No, pues no se maten, nomás dense unos madrazos. Ay, sí, no. Después salimos en la tele, güey, y van a decir que somos unos vándalos, man. El run curiosamente tuvo buena recepción, el problema fue que se alargó de más, porque yo traigo mi propuesta de 12 números, ok, chido hasta ahí, pero lo puedo hacer de 16, ok, de 18 y después, ahí se quedan con el changarro y la bronca fue que no dejó trabajar como a George Pérez. Exactamente, a eso es a lo que voy, o sea, y en realidad tampoco estaba tan bueno. Porque no lo dejaban hacer nada. Ah, eso no lo sabemos, güey. O sea, puedo decir, es un error de la administración anterior, güey. De hecho. No mames, no, vámonos a un corte. Ya dije, chingas a madre. No, esto es Stripando el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. No, ya vámonos. Dije. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop.

de por parte de DC Comics, Dan Didiot, en la New York Comic Con, con respecto a la línea temporal. ¿Por qué? Porque está diciendo que ya se van a empezar, se está empezando a tramar, a coser las nuevas generaciones de superhéroes. La nueva crisis. No, las nuevas generaciones de superhéroes. Que ojo, porque que esto... no van de la mano, por favor. Sí. Curiosamente que hay una cuestión interesante, porque esta historia ya la vimos, ¿no? Cuando se graduaron la segunda generación, por decirlo de alguna manera, y toma el lugar de la primera. Hay que matarlos a todos. Y hay que matarlos a todos. Y no funcionó. Teníamos a ¿cómo se llamaba? El Laxamita, ese desgraciado que tomó el lugar de Superman. Sí, lo mandaron a Largancia a otro lado. Sí, exactamente. Teníamos al Batman de Dick Grayson y todos. Que ha sido muy buen Batman, pero no era Batman. Exactamente. A todos ellos. Azrael, no, bueno, eso también. Sí, pero él no estuvo como parte de esa generación. El punto es que esto ya lo vimos. Doble S, Asbat. Exactamente. Sí. Pero curiosamente esto tiene que ver con una historia concretamente de Bendis, porque quiere desarrollar la historia de Superboy. Y ojo, porque él tiene una cuestión a su favor. Él ha sido de los pocos que han logrado matar o desaparecer a personajes principales, hacer que otro retome el lugar de este principal y sean aceptados con Miles Morales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es otro caso. No, sí. Pero Miles Morales en un universo que no era el 616. Ojo, también hay que tenerlo en cuenta. Este tampoco es el 616. No se llama Ramón. Se llama Dan, pero no se cambia el nombre a Ramón, güey. No. Pero bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no desaparece a Peter, que es lo importante. Introduce a Miles. Bueno, lo matan del original. Pero sí me entiendes, matan a Peter, pero en un universo que sabes que no es... Es como decirlo, Luis en Ertu. Exactamente. No, entonces, perdón, ¿cuántos universos paralelos tenemos ahorita en DC? ¿Y eso sin voltear el mapa? Los que quieras, güey, porque también está el Dark Universe, exacto, está el Multiverse. Eran 52. Espérate, no, versión azul. No. Ajá, y falta la versión 50, verde. No, y aparte falta lo que está haciendo Wally West en Flash Forward, que es, insisto... todos estos problemas de continuidad inician con Geoff Johns. Es el antimonitor de esta... Sí, la bronca es... Bueno, en realidad empiezan con Snyder, que yo lo tengo más grande que cualquier escritor y he decidido hacer mi propia continuidad y voy a hacer cosas más chidas que Grant Morrison y que Mark Wolfman y que quien se les venga en gana. De ahí continúa con Geoff Johns, de que, ¿sabes qué? Mira, güey, te voy a alinear el chakra por la espalda, así como el video que les mandé. Te voy a alinear la espalda también... Y no, güey. Doomsday Clock es lo que va a definir la continuidad. Obviamente, 2 años después, no termina esa chingadera, como lo hemos comentado en infinidad de programas, hasta que la gente llamándose Dan Didiot y Jim Lee dicen, no, ya, güey, hagan lo que tengan que hacer. A ver, tú, Tinion, pon a la Justice Society. Tinion, dije, tú, Snyder, deja esa pluma. Tú, Tinion, sí. ¿Es el que está en Flash Forward? No, es Scott Lodwell. ¿Lodwell? Ok, vuelve a poner a Wally, si está chido. A ver tú, idiota, que estás escribiendo Johnson, que estás escribiendo a Williams, perdón. ¿Williamson o Williams? Williamson. Es de que, güey, tú escribe, arregla todos esos desmadres de la puerta que dejó abierta el idiota de Snyder y se volvió a hacer un desmadre. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ya anunciaron, viene otra crisis. Y no estamos hablando de la de televisión. ¿Es económica? Güey, de entrada, porque ya están en 3.99 y ya es un madral de títulos, lo están volviendo a sacar. Que eso rompe con el parámetro original o la idea con la que fue concebido el New 52. ¿Te acuerdas del Hold the Line? Sí. ¿Hold the Line a 1.99? Y Go Fuck Yourself. 2.99 y Go Fuck Yourself. Qué muy bonito póster de este Ivan Reis. Ivan Reis, a poca madre, güey. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dan Didiot dice, sí, vamos a... poner a las nuevas generaciones. Vamos a poner al hijo de Lucius Fox como Batman. Va a durar un año. Es que es eso. O sea, todo esto que se está planteando, el 5G es o una menos historia. Va a ser la historia o la narrativa del momento. Pero hay una cuestión que no me canso en recalcar y es... el plan original efectivamente venía con el Rebirth, que anunció muy bien, subió las ventas, se veía bastante chido. E iba a culminar con el Doomsday Clock. Conforme se va trazando, ya contratamos nuevos talentos. Por eso yo insisto en Bendis. Y es la idea que trae Bendis. Güey, él... No nos ha fallado ni un deadline, no. Y título que le demos por lo menos es cacareado. En ventas, todavía no tenemos los números de la Legión, porque los números donde supuestamente iba a ser la Legión, que era Millennium, no sale la Legión. Sale en un cuadro y al final. Exactamente. Sí sale, sí, sí sale, sí, sí, sí, sí sale. Sí, o sea que no hay mucho que haga la Legión, sí, pero sí sale, güey. Sí, aunque sale más tiempo Rose, sí sale la Legión en un cuadro. Thorn. No, también sale Rose. Sí, Rose. ¿Las dos? Las dos sí, salen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí a lo que voy sí, es esto. Güey, tan bonito que les estaba quedando el Rebirth. Porque honestamente, les estaba quedando bien bonito. Todas las historias tenían hilo, tenían diálogos, bonitos dibujos. ¿Sabes por qué estaba bonito? Porque les valía madre los orígenes. Exacto. O sea, es el único reboot en el que hicieron y dijeron no vamos a volver a contar el origen de todos. Quitando los titanes. Porque a mi carnalito le encabrona como que cada vez que pongan al hombre araña, pongan una pinche araña mordiéndolo. Eso nunca pasa. Picándolo también. No, también. Es que, mira, es que si lo hiciera cada reboot. Pero ¿cuántas veces han recontado el... Güey, el origen de Batman lo vemos hasta la película del Joker. Uy, spoiler. Sí, exactamente, y esperamos. Ya no la voy a ir a ver por tu culpa, güey. Y nos salvamos porque Tom Holland sí va a seguir siendo el hombre araña, entonces ya no vamos a ver otra vez el origen. Pero el tío Bane fue el que respiró de alivio. Sí. No, estamos seguros, porque va a seguir con la idea que tiene por lo menos en la tercera vez. O sea, que ya no vamos a hablar de Tony Stark para ver el origen del hombre araña, güey. Es el nuevo tío Bane, exactamente. Por lo menos el papito. Sí, y en pinoles para limpiar el piso, güey. Pero bueno, ¿cuál era la otra? Sí, sí. Efectivamente. Para Halloween, güey. De Halloween, efectivamente. Sí, sí. Fíjate que está curiosa la línea de tiempo. Son 5 generaciones, ¿no? La que está poniendo. Está curioso. ¿Quieres tomar la carnal? ¿En qué nos quedamos? Bueno, terminamos de tratar de ver. Nada más ahórrate las sumas y todo ese proceso. No, mira, lo único que les voy a decir no cuadra, pero teóricamente. ¿Lo que nos vas a decir no cuadra? Es que son 80 años en 60. Ajá. O sea, es un factor de 1.33. Sí. Ya hice la suma. De todos modos, no les va a cuadrar los años. O sea, no se maten. Viene la segunda generación. La segunda generación empieza con Superman, Batman, la primera aparición conjunto. ¿Cómo es originalmente? ¿Pero ellos están ubicados que en los 70s? Ya me vale madre. La neta, ya. Los 70s, 80s y más. Y alivio también, güey. Es que ese es precisamente el problema, carnal. El problema es de que quiero que todo regrese al Silver Age. Que bueno, está chido. Pues entonces que te valga madre. No, empieza a contar historias tipo Silver Age. Ojo. Exacto. No en su simplicidad, sino en que no estés bajo el formato TP. ¿Por qué? Porque hoy en día hay ese problema. O haces las historias que le sobran 4 números, o a veces hasta 20, como a Tom King. Ajá. De que, güey, es que tiene que embonar en el TP lo que Strange Apparitions. Ajá, de Englehart, y se me va el nombre de este otro güey que es muy bueno el dibujante, que es el chidez de güey. ¿Qué es lo que pasa? Hay más números y hay menos números, o sea, hay números que ya no están dentro de lo que es el Strange Apparitions, que no tienen nada que ver con la historia per se, pero tienen son parte de un subplot que venía de otra historia previa, y se acomodan bien. Pero ya no es, güey, el número uno de este TP es la primera parte de la historia y el final es el 6 números después. Así no vale, güey. Marshall Rogers, güey. Vean cualquier cosa dibujada por Marshall Rogers. Es una chulada. Pero hoy un comentario express nada más que tiene... Bueno, de entrada, no, saludos a Leslie Garcés, que nos está acompañando precisamente. Saludos por allá. ¡Lucrecia! Ahí está, saludos por allá. Y uno de los detalles que vale la pena, el Rebirth, el gran atributo fue, ok, no me cuentes las historias, pero dame la sensación, lo que implican estos personajes. No tienes por qué ver los orígenes, pero, por ejemplo, hasta Green Arrow fue uno de los títulos más vendidos en el Rebirth, porque decías, ah, caray, este personaje está chido y es algo que, aunque ya lo conocía, era rara vez que me mostraban esas características del personaje. Entonces, es lo pero que también está olvidando. Hay que ser honestos. Pues no, es Snyder el que escribió Green Arrow. No, nada que ver. De hecho, Arrow sí le ayuda mucho la cuestión del programa. Sí. Honestamente. Toma mucho del programa. No porque trajera nueva audiencia de que, ay, mira, ese güey en su vida había agarrado un cómic. No, porque los güeyes que leemos cómics, así como que, ay, güey, es Arrow, vamos a leer Arrow. Entonces, güeyes que no comprábamos Green Arrow, yo lo seguía sin comprar, pero sí lo leía. Hasta la fecha, como lo hago con muchos, ¿no? Pero es de que, güey, voy a leer Green Arrow. ¿Por qué? Porque ya me llamó la atención. Quiero ver qué tan parecido está o no a lo que se está haciendo en televisión. Ahora, hazme una historia tipo Silver Age. 3 números. Pon dos arcos en el TP. Sin broncas, güey. ¿Para qué quieres 6 números a fuerza? ¿Para qué quieres estarme, como bien dice mi carnal, para qué quieres estarme recontando el origen una y otra y otra y otra vez? ¿Para qué quiero el gran conflicto emocional existencial? ¿Tienes conflictos emocionales? Si te quieres ver reflejado en alguien, ve con un psicólogo, cabrón. Ve con un psiquiatra, idiota. No un psiquiatra, idiota. Porque puedes ser más idiota, güey. Sí, básicamente. No, seguramente te van a drogar, güey. Sí, pues te la vas a pasar bien por lo menos, güey. ¿Es que son supositorios o qué? No sé, tú qué dices, va a pasar bien. A ver, carnal, que tú vayas al proctólogo y te choré para convencerte es diferente, carnal. No, ya. Nada que ver. Ya hacen exámenes de sangre. Pero entonces, te digo, aquí la cuestión de todo esto es: Didiot está plenamente convencido de que debe regresar a los orígenes del Silver Age y no tiene la más mínima idea. Recordemos que su plan en Infinite Crisis, ojo, no Crisis Infinite, Infinite Crisis, que es como que New vamos Rats. A regresar al multiverso y toda esa chidez de historias. Rats, ¿no? No. Crisis es donde matan al Blue Beetle y después regresan todo el multiverso y es donde regresa Alexander Luthor. Superboy en la realidad. Sí, que esos al parecer van a volver a aparecer, ¿eh? Ya tenemos golpes de continuidad. Exactamente. Está mal hecho. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Lo que nos está dejando ver aquí, Dan Didio, tiene un plan. Es que no forma tiene de Excel, ahí lo tiene. No tiene un plan, pero lo tiene. Sí, porque en Infinity Crisis sí había un plan editorial. Por eso pudieron hacer todos los arcos previos. Es correcto. O sea, ahí sí había una había un editor. Y era un editor que se llevó Marvel. Steve Walker. Que era de Marvel, se fue a DC para eso y se regresó a Marvel. Digo, con este güey yo no juego. Punto. Pero Steve Walker no, le pagaron más. No, le pagaron. Es lo mismo, güey. Pero Steve Walker, acuérdate, fue el que regresa a la popularidad de Spider-Man. Sí. O sea, fue su éxito. Y tan fregón salió Walker que ya no está en Marvel. Está en el cine. Ah, mira. Es parte del equipo creativo del Marvel, del MCU. ¿No? Entonces, por eso se lo lleva. Porque es alguien capaz de ver estructuralmente todo lo que va a implicar. Es un Hickman editorial. Pues de cierta manera. Fíjate, curiosamente hablando otra vez, volviendo a esta che tablita, Superman ya estaba en activo. Estábamos hablando del ban que hubo de los superhéroes. Uh-huh. Y eso va que Superman deja de ser Superman. ¿Sí? Así. Se convierte en Nomad. Ajá. Okay. En la generación 2, suponiendo que el punto de término de uno es el otro, porque esa es otra cosa que estamos asumiendo. No, regular, güey. Empieza uno, termina y sigue el otro, güey. No, porque es, tratando de ver esto, dice generación 1 dura tantos años, 25 años, del 1 al 25. Generación 2 empieza y dura 15 años, del año 1 al 15. Pero no te dice que esté continuo, dice el año 26, ¿sí me entiendes? Sí, pudo haber habido unos 2 o 3 años que no pasa nada. Carnal, no dudes de mis capacidades cognitivas. Si tú te explicas, yo te entiendo, güey. Pero mira, aquí lo importante es debutan en el año 1. Mm. O sea, es lo importante. Debutan que, okay. Como decían mis carnalitos, en el año 3 es Dick Grayson, que viene como tal, y todos los titanes originales es prácticamente. Esa es la 2G. Esa es la 2G. O es la 3G. No, la 3G. La 1G es el Silver Age. Generación 2 de Space Age. 15-year time window. Entonces, debe estar Hal Jordan, ¿no? Y compañía. Es que espérate. ¿Sí? El año 1 es Batman Superman, apenas. Es el debut de ambos, como tal. Y la Justice Society Wonder Woman. Y Wonder Woman era el año. Eso es la primera generación. Por eso es la primera. Es la G1G, esta es la 2G, güey. Por eso es que dijeron 3G. No, la 3G es la que sigue después, güey. El año 3 de la 2G. Dick Grayson debuts as Robin, World Finest, okay, Superman debut. Sí, pues, Wally West debuts as Kid Flash. O sea, sí, son los sidekicks. Exactamente. ¿Cuál es la 3G? Ahorita voy. Más rápido. No, nada más quiero decirles, en el año 6, importante, no voy a ir por cada equipo, viene la crisis de los dos mundos, que es cuando debutan los Teen Titans como tal. Así lo ponen, ¿eh? Esa es la crisis de los dos mundos. La madre, porque no es cierto. Crisis of Two Worlds es cuando es la primera, el Jay primer crossover. Garrick. No, es el primer crossover entre la JSA y Flash of Two Worlds es la primera de Jay Garrick con Barry. Tienes toda razón. 90% del tiempo. Ojo, pero el Dr. Manhattan ya les movió hasta el fierro. Pero te digo que mueve la... Ah, ese güey mueve el fierro siempre, y eso asusta a varios. Pregúntale a Silk Spectre, güey. Blue Mandingo. Sí, no, y Blue Mandingo, güey, sí. Tienes tantas manos. Sí, güey, ¿de dónde saliste, güey? Mira qué buena fiesta contigo solo. No, pero... y el Crisis on Two Earths es cuando... Es la clásica portada de la sesión espiritista. Sí. Ajá, de la JSA y con la JLA. No, el Dr. Manhattan no viene al caso. Dr. Fate, sí, no, el Manhattan es otro güey. Trabaja en Manhattan, pero no sé. Sí, no, en un bar, güey, es así como que de hippie shake. En el si lo entendieron, esa referencia está muy vieja. Es en el ajo, en el ajo. ¿Cómo va la cosa? En el ajo 7, regresa a la Justice Society, seguramente una de las varias que va a tener. Y, e importante, deja todo esto, el año 11... Barbara Gordon debuta como Batgirl. Ajá. Teen Titans, no sé qué fregados. Green Lantern, Profesor Sométese. Ajá. Ahí acá. Ah, ese es el año. Acaba. En Crisis on Infinite Earths. Crisis on Infinite Earths. Está bien. Acaba la generación 2. Entonces, vamos a la que es. La generación 3, que esa es la pregunta. ¿Qué ya son los sidekicks cuando se gradúan? Es lo que vamos a ver. Y ahí se ve con Jason Todd, esa generación, sí, ¿no? Ya sería la de Jason Todd y los New Titans de Jeff Jones y todo ese rollo, ¿no? La generación 3 también dura 15 años como tal. ahórrate esos datos repetitivos. ¿Cuál es la 3G? ¿Qué héroes están en la 3G? Ahí les va. Vamos, generación 3. Empieza la generación 3 con la Justice League International. Bajaja. Ok. Exactamente. Ah, y en el año 2 sucede el Death in the Family. O sea que es después de Millennium. No, de Legends. Es el 86. Sí, es el 86. El año 3 trae a Killing Joke. Como parte de la continuidad. O sea, lo importante de ahí es. A Bárbara se la tronó como en un año más o menos. Le duró 3 años nada más. Es que no le aflojaba el phone, güey. Entonces, que mi reina, te quiero tronar, pero dame tu phone. Nil, nil, nil. 3 años como Batgirl y la truenan, como tal, más o menos. En el año 4. Del diablo. ¿Sabes qué es lo cañón? En el año 4, que esto más viene siendo más una de Batman, ¿eh? Es Nightfall. Pero es la 3G todavía. Sí, en la 3G, pero es Nightfall. Año 4, 3G. Luego del año de Nightfall, en el año 5 es Birth of the Demon. Que es cuando nace Damien, que ahí ya está mal. Eso es como antes, 20 pero años bueno, antes. Nueva continuidad, ¿sí? Espérense para que se vayan encabronando más. En el año 6, Zero Hour. Está bien, porque temporalmente. Sí, 10 años, güey. Sí, no va tan mal. Año 7, Justice League International replaced by JLA. Sí. Y Snow Man's Land. Sí, sí, sí. Snowman Land. Agua, porque ya viene diciembre, güey. Y a ver a qué hora pinche frío. Año 8, Hush. Sí, va bien. Año 9, Identity Crisis. Va bien. Año 10, Jason is Red Hood. Sí, ahí va bien. Sí, lógico, tiene sí. que venir después va de bien, sí, Hush. Año 11, Infinite Crisis. Va bien. Año 12, Barbara Returns as Batgirl, que acaba de suceder hace poco. Es New 52, entonces ahí empieza el New 52, güey. Teóricamente, porque en el año 14 es Final Crisis. Ajá. Que es cuando Damien debuta, o debuto. Que eso lo atrasaron en continuidad. Sí, es correcto. Para que todos los Robins que tanto chillan en el New 52 tengan sentido. El año 15 es con Blackest Night y Flashpoint. No, prácticamente en paralelo. Nada que ver. Y también sucede Brightest Day y todos los que se les ocurrieron. Eso no sucede, no existió, no me engañes. Exactamente. Entonces, así cierra la generación 3. Si se dieron cuenta, no vinieron los héroes que esperábamos, ¿no? Que eran los nuevos chavitos. Es que sería Kyle y toda esa banda, ¿no? Está esa banda, güey. Si está, ya está. Kyle debe de estar en Final Night, en Brightest Day. Ahí ya deben de estar. Zero Hour. Ya lo mencionaste en el año 6, ¿no? Ajá. Ahí ya debe de estar. Ahí viene la generación 4, la 4G. Que debuta con Wildstorm. ¿Qué? Fuck you. Puro reciclaje de personajes viejos. Sí, el 4G. Sí. Híjole, nada más porque faltan unos minutos, güey. Si no, también te cerraba ahí el bloque. Damian debuta como Robin. O sea, esto es cuando es Batman, Dick Grayson, como tal. El año 2, Justice League. Es Court of Owls. Paréntesis, curiosamente ahí están mezclando en apariciones Nightfall junto con la muerte de Bruce Wayne, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Porque es cuando se lo chupa Darkseid, ¿no? Exactamente, o sea. Bueno, no se lo chupa, pero lo manda al carajo. Le echa acá la 30-30 y vámonos a. Venga, su chévere. Entonces, Justice League. Pasa todo. Es Ojitos Pispirits. Exactamente, es Court of Owls. Ajá. Tal cual dice Kyle debuts as the White Lantern. O sea, verdad, sí, ya ahí va bien. O sea, todo esto va. El año 3 de esa ahora 4G eso. Es DC Rebirth. En el año 3, pero de la 3, de la 4G ya. De la 4G. Ahí tiene Rebirth. Sentido, porque si te das cuenta, la 4G que fue. Que la 4G. El Rebirth fue hace 5 años. Sí, más o menos. 5 años aproximadamente, pues ya van casi. No, Rebirth fue hace 2. No, güey. Papá, van en número 80. Ah, pero no. Pero lleva 2 años. Pero no se publica de 2, no. O sea, tú vas. Dude Club tiene 2 años. Tiene 3 años, ¿no? Tiene 3 años, ¿no? Tiene 3 años, creo. Pero bueno, continuando, el año 4 es Dark Knight Metal y New Age of DC Heroes. ¿Qué es lo que se va a contar? Es lo que es ahorita. No, Dark Metal es lo que. Tiene 3 años. Dark Metal te debe tener como año y medio. Entonces, 2 años, una madre así por el estilo. Ahora, aquí el problema de todo esto. Ok, sí. Vamos a. Y es lo más encabronante, es el reciclaje de historias, que lo vimos, lo que estábamos comentando. El Year of the Billion es el Underworld Unleashed. Sí. Viene nuevamente, vamos a hacer a Batman alguien que no sea Bruce Wayne, como en Nightfall, como en Prodigal, como en Batman Robin. Batman Robin. Es esto, ajá, exactamente. ¿Pero va a ser negro? como Stan Lee y Jesse Maggi. Luego fue, vamos a Superman. Ay, que todo el mundo sepa que fue, que Clark Kent es Superman, como en The Death of Clark Kent, como en El Regreso de Superman. Mientras vamos no, a no, que no regrese Conduit, porque qué villano tan pitero. No, güey, lo peor que ha pasado. Aquí, o sea, se han puesto a pensar de la del problema temporal que sucede con Luisa Lane en la edad. Y ahorita está setenteando. Sí. Es una saltacuna Superman, a lo mejor. Pero muy cabrón, pero galáctico. Pero curiosamente sus dos hijos coinciden en edad de Batman y de Superman. Sí. Sí, pero yo no. Sospechosismo. ¿Y cómo que los kryptonianos tienen hijos si no aguantaba? No, espérame tantito. Super pro, dijeron. Sí, que le iba a reventar el cerebro. Y espérame tantito, no. Sospechosismo. Y Bruce Wayne no la hace de jamón cuando le presta su Aston Martin a Luisa Lane. Y es un coche de 3.4 millones de dólares. No entiendo ahí, que alguien explique. Pero bueno, regresando ya después de toda esa gran cronología detalladamente de explicada por mi carnalito, les dije, si lo quitas eso y no hubiera hablado, cabrón. No hubiera hablado. Quítale el teléfono, cabrón. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando Nico Podcast sobre superhéroes en autocuento. Rico Podcast por políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros somos el equipo de SA. Vamos y venimos. I like to play with things a while before annihilation. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, ever Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y cemento programa, seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y ahora sí, para que lo disfrutes bien, viene de la mitad para atrás, o sea, el último bloque. Ajá, ¿qué tenemos? Aparte de un encabronamiento impresionante. Tenemos más encabronamientos, porque ya regresaron las series de superhéroes, ¿no? ¡Güey! ¿Verdad? Te voy a decir una cosa muy honestamente. Yo pensé que nada podía ser peor que Brie Larson. Hasta que llegó Ruby Rose y dijo, hold my beer, bitch. ¿Sabes qué? Ella actúa bien cuando le pones tiburones digitales al lado y es un Statham en las secuencias de acción. Sí, para distraerte, ella la haces muda como en John Wick. ¿Ah, sí? Ella actúa bien, curiosamente. Sin diálogo sabe actuar bien. Y la pones en bikini. Ahorita no, porque es así como que échate dos sandwichitos, mi reina. Sí, está pinchando. Supergirl, que por lo menos en el primer episodio no está Social Justice Warrior Girl. Ajá. Es que ya tiene los pantalones bien puestos. Brillantemente. ¿Por qué pantalones? Es que hace frío y no queremos sexualizarla. Le hubieras puesto baggies, güey. Créeme, can't touch this. Porque los pantalones que le pusieron. Y le ponen unos. Así que no queremos sexualizarla. No le pongan los vestidos en ajustados. Uno de entrada, porque los sandwichitos que necesita Ruby Rose. Ajá, los trae Melissa Benoist, güey. Subió como 3 kilos y también aumentó de peso. Pero. Me dije, güey, lo estaba comentando con el Shinito y le digo, güey, no sé qué haya hecho Alex Danvers, o sea, mi futura ex esposa Kyler Lake, entre temporadas 3 y 4, o sea, la temporada anterior, que se puso ilegalmente buena. No sé qué chingados hizo, pero no lo dejó de hacer esa temporada. Está irrealmente buena. Sí, güey, está impresionante. Lina bajó de peso y se ve muy bien. Pero bueno, a ver, yo retomando tengo una pregunta nada más si es directa para este programa. ¿De ahí saldrá la portada? Sí. Ok, ya. Sí. Continuemos. Okay. ¿O qué crees que...? Esos comentarios que luego dices... No estamos hablando de eso. Wey, no me importa. Exactamente, necesito portar. Sí, a huevo. Sí, güey. A huevo. La hermana de Alex. No, Lina no da para portar. ¿No? Lina no me encanta. No, Kyler Lake. Kyler, sí. Kyler es la un challenge. El que consiga las fotos más dignas de la portada entre ustedes dos, quien queda. Aunque tú las diseñes, carnal. A ver, güey, te voy a explicar una cosa. Ya ganó. Exacto, gracias. No va a llegar, güey. Quiero incentivar la documentación. Estás hablando de el que sube el programa de los Petos 3 semanas después. Bueno, estoy garantizando variedad de portadas en un mes. ¿Quieres una verdadera competencia y ver cómo perdemos a toda nuestra audiencia? Van, güey, es Zico y Wookie, aviéntensela. Silencio, güey. Silencio, cabrón. Aviéntame las Wookie. Ay, los dejamos solos. Ok, pero bueno, el punto de todo esto es que. Se estrenó el primer episodio de Supergirl en domingo, que es un nuevo horario. Lanzaron, aprovechando como telonero, Batwoman. Mal hecho. El programa no es para la basura, no es Legends of Tomorrow. Ajá. ¿Te cae? No, no es Legends of Tomorrow. No es tan malo. Ajá, no es así que, güey, qué mierda estoy viendo. Porque Legends en las últimas dos temporadas supieron aprovechar su mayor defecto y hacerlo un beneficio. ¿Sabes qué? Esta madre no tiene sentido. Pírate como quieras. Sí, y o sea, ya sea que fuera divertido, ¿no? Exactamente. Sí, ponte un Hawaiian Werewolf. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Y curiosamente contributos a Hellboy, güey, porque se echaba sus luchas libres. Sí, y vamos a poner al pasado, al antepasado de Constantine. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no, güey? Pero, y vamos a hacer un parque de diversiones para seres sobrenaturales. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? Exactamente. O sea, pero bueno, la onda de todo esto es que de una u otra manera no es un programa vomitivo, Pero los dos personajes centrales de la serie, que son Batwoman, Kate Kane, y el papá de Kate Kane, Brie Larson es más expresiva, güey, en Captain Marvel, ¿eh? O sea, el papá también, güey, está de la chingada. ¿Quién es? ¿Qué actor es? Güey, no me molesto en buscar. Pero, honestamente, hacen que la serie se sienta... por lo menos esos dos personajes. ¿Acartonada? Acartonada. A ver, una pregunta. Sabemos que está basado en el arte de... Digo, perdón, en el ron de este de Lee Williams. Y... ¡Ay! Perdón. De Lee Williams. Ya me manchaste el celular, carnal. Perdón. No te perdono. Es más, déjatelo, aviento yo en tu mano con donde está grabando con el celular. Ok. Pero usted se te cabe. Exacto. No, ahorita... Bueno, ¿se está basando en ese arco? Se está basando en ese arco, en esos personajes. Sin embargo, la cuestión principal es esa, porque ya tuvimos una presentación del personaje en un crossover previo, sabíamos que Ruby Rose no es un actor que dé para mucho, una actriz que dé para mucho. Sin embargo, pues decías, pues mientras una cinta de acción, es como Arrow cuando se presentó, era una serie que empezó como Placer Culpable y fue creciendo hasta ser algo más decente. Sin embargo, aquí empieza mal. Estaba viendo algunos comentarios de gente que la vio. No, honestamente yo ni sabía que se había estrenado, pero la mayoría especificaban de que, ¿sabes qué? Es un buen inicio para que logre explotar la ruptura con los clichés de narrativa de género. No. Ok. No, porque se convierte en un cliché. Se convierte en un cliché de la narrativa de género. ¿Por qué? Ay, estoy en el ejército porque mi papá no me quiere poner en su cuerpo privado de seguridad para Ciudad Gótica ahorita que ya no está Batman y que la policía no sirve. As usual. Ahora bien, esta es otra tierra paralela que no es la misma de Supergirl y desde luego no es la misma que la Rovers. ¿Es la Rovers? No es la de Supergirl. Es la de Green Arrow y de Flash. Fuck. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente... Lo único que habían cambiado era de cuerpos. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa en esta serie? Que de repente llegan y te das cuenta que el primer cliché es... Ruby Rose está en el ejército. Bueno, Kate Kane está en el ejército. Se enamora de una compañera del ejército. Las cachan echando beso. Y en el ejército eso no se permite. Automáticamente una dice, no, yo no, ella me obligó. Y aquí ahí se insertan a Kate Kane. ¿Le dio la espalda? Entre otras cosas, sí. Y después la votó. Y después la votó, güey, exactamente. Pero ahí empiezan los clichés. Después es el John. Web, sí éramos pareja y todo, pero es que el problema no era yo, sí eras tú, güey. Por eso yo me casé con ese güey. O sea, la vota por un güey. Para poder tener la chamba con el papá de Kate Kane. Ajá. Qué sucio. Aparte. Ajá. Entonces es. Cliché. Traición tras traición. Y es cliché tras cliché. Y yo contra el mundo. Y si Bruce puedo, voy a ser mi personaje original. No, ahí sí. Si Bruce pudo entrenar con todos esos güeyes, ¿por qué yo no? Porque soy mujer y puedo. ¿Y se va al Tíbet? Y le va del nabo, güey. En el primero casi se muere la idiota. Hasta voltear y dice, ¡ay! Casi me matas, pero te liberaste, ¿no? Bueno, sí, la siguiente libérate más rápido, ¿eh? O sea, es... Cliché tras cliché tras clichés. ¡Ay, el traje de Batman! Y se escucha de fondo una de Lupita D'Alessio. Ah, una madre, casi, casi, güey. La leona dormida. Es Amanda Miguel, creo que es. Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, güey. No, eso es, ¡él me mintió! No, es mentira. Así es, la de Lupita D'Alessio es la de mentiras. Sí, es de Lupita D'Alessio, sí. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cliché tras cliché tras cliché. Tiene un twist muy chido que no lo voy a revelar. Ya, no, tampoco te lo he dicho a ti. Con un personaje que vale mucho la pena seguir. O sea, ¿eso es lo que te gustó de esa serie? Sí. Ese twist. Sí. Por eso no la tachas de basura. Porque es muy buen twist, güey. Y honestamente, ojo, pero ese twist no va a dar para toda la temporada. Así de rápido. Okay. Porque se puede... Porque no es con Batwoman. Es con Batwoman. ¿Sí? Pero va a estar muy relacionado con Batwoman. Pero el problema de todo esto es que se puede volver Profesor Zoom, el doctor River Flash. No, ya. No es la anti-Batwoman, no. Pero por ahí va. Entonces, ¿desde qué? Exacto. Bueno, y su hermana... Bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada temporada va a ser una personalidad distinta. Probablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No da. Y entonces, si decían, es que es la oportunidad para romper los clichés, no lo va a hacer. O sea, es... A lo mejor no es Social Justice Warrior como Supergirl, por acá de entrada ya sabes que Kate Kane es lesbiana. Y es LGTBYWZ. Ajá. Es la empoderadita de la serie. Que todo el mundo de pendeja no la baja. Ajá. Y de repente das cuenta por qué. Pero también ahí tenemos una bronca y una cuestión que curiosamente en el universo de televisión de DC se ha explotado y se ha explotado bien. Tenemos el personaje de John Constantine, uh-huh, que por ejemplo él no tiene por qué decirte en tu cara que es bisexual o sus preferencias, y es una característica del personaje que está presente porque no tienes que exhibirlo. Es la bronca que tuvo la S de Social Justice Warrior, uh-huh, y te estoy entendiendo que acá también, precisamente porque soy empoderado y por esta cuestión, te lo tengo que echar en la cara, eso es lo que vas a aplaudir aunque la historia sea una basura. Claro, exactamente, porque aparte te voy a demostrar que como soy empoderado y yo sí voy a poder resolver un misterio que Batman no pudo resolver. Y obviamente lo único... ¿Explican por qué no está Batman? No. No, no, no, pero sí, sin embargo, pero más sin embargo, así como dice el representante de la Paquita, la del barrio, pero más, ¿qué? Más bien, sin embargo, así como dice ese güey, la onda es que sí ves a Batman. ¿Sí ves a Batman? Sí ves a Batman, se echa beso acá con Vicky Vale. Con Vicky Vale, ¿cómo no? Vicky Vale. I like Batman. Ok, la onda, esa la voy a poner para salir del programa, güey. All That and Brains 2. La onda es que el problema de todo esto es que dices, güey, o sea, sí que chido tu empoderamiento, sí que chido. Créeme que no necesitas sustituir a Batman para representar. Batwoman es un personaje lo suficientemente capaz, en los cómics por lo menos, para poder ser tú por tú con Batman, güey. No, y lo vimos en la famosa historia que fue Portinion, en el cual tenemos la composición del Bill Fry, uh-huh, del campanario, y donde ves que ella es efectivamente yo, o sea, no soy el pelagatos, yo soy mi propio personaje, uh-huh, a diferencia de acá que se presentaba en los trailers, por lo menos, de que, ah, claro, mira, voy a robar todo lo que hizo el Brucey, Brucey, Brucey, sí, y le voy a poner mi logo en rojo, que después lo voy a usar, el Brucey, Brucey y el niño del futuro. Exacto. Y otra cosa también, yo, si quieren ver algo, y eso no es mi recomendación, pero si quieren ver una buena historia de Batwoman, en donde realmente se ven las capacidades de Kate Kane, Bad Blood, de las series animadas de Batman, vean Bad Blood. Ahí es donde dices, mira, sí rifa esta vieja, el negro no, pero esta vieja sí rifa. Ajá. Nightwing sigue siendo chido, Damian lo sigo odiando, Bruce sigue siendo manipulado, porque jala más. Puedes votar otra vez, no, son en Estados Unidos, ¿no? Ay, es un 800 de Nepedo. Si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Pero puedo matar al mismo personaje en distintos medios. Güey, créeme que sí. Ahora, la cuestión de todo esto es... Moira. No, porque ahí se tiene que morir Moira. Sí. Entonces sí, no es lo mismo. No digas tonterías. A ver, pon el ojo. Pon el ojo. Pon el ojo, dije. La onda de todo esto es... Donde pone el ojo, pone la flama. Sí, exactamente. La onda de todo esto es que hay mejores maneras. Ajá. Hay mejores formas y honestamente... Insisto, Ruby Rose se ve así como que, güey, una temporada y me voy, ¿no? Por favor, una temporada y me voy. A ese nivel está la actuación de Ruby Rose. Una temporada y me voy, por favor. Curiosamente... Que Bill Ansel, por cierto, viendo la relación, acaba de firmar un Monster Deal, ¿no? ¿Con quién? Con Marvel. 7 películas. Y está en pláticas para la película de puras mujeres Avengers. ¡Ah, qué chido! Esta la va a ver. Me platican exactamente. No, mira, bueno, sí, tiene mami. Yo la voy a ir a ver porque tiene mami. Pues claro, o sea, seguramente va a salir muy buen caso. ¿Cómo que ibas a ver a Thor nada más por sus capacidades actorales? Bueno, yo sí, no sé ustedes. Pues yo no iba a ver Thor por Thor, güey. Partamos de ahí, güey. Y Thor Ragnarok. Sí, güey, no estás denigrando mucho. Sí. Al contrario, los conozco, ¿no? ¿Cómo se llama la Valquiria Irreal? Que es la pariente del cadenero de Asgard. Tessa Thompson. Pues no, esa sí, no, tampoco, como que no. Hasta ahí todo iba bien, pero dices, bueno, ahí voy, la fui a ver por el CGI. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahórrense Batman. Así de rápido. Flash sigue siendo la misma telenovela. Tiene ya, un momento muy bonito y bien musicalizado. Sí, muy, muy chido. Ya llegó el monitor y les dijo, güey, te va a cargar el payaso Barry. Obviamente ya sabemos que como el que va a hacer las veces del sacrificado va a ser Oliver Queen, por eso se acaba la serie, o sea, es la forma para sacarlo. Se va a salvar Barry, o sea, no estén dándola. Wally West Negro ya renunció. Volverá a fregar una línea temporal Barry. Lo más probable. Con su muerte, ¿no? Lo más probable. No se va a morir, güey. No muriendo, ahí va a arruinar es todo. Es crisis. Sí, la crisis de verlo, güey. No, pero una crisis sin que se muera Flash. Pero mira, ojo, porque ya lo han hecho con villanos, que con Wells concretamente, uh-huh, en el cual puedes deshacerte de esta versión, que llegue el Wally West blanco, uh-huh, tal vez interpretado por el mismo actor, y sigas teniendo la historia. Probablemente. O sea, eso estaría decente, sería una manera así de decir, bueno, de lo perdido lo recuperado. Uh-huh. Ajá. Pero el problema... El periódico del día siguiente, regresó Flash. Sí, algo así. Sí. El problema de todo no fue esto... ¿Fue de la temporada 1 a la 2 eso? ¿De la 1 a las 5? No, pero es exactamente, ¿no? La 1 termina en el cataclismo, la tormenta cósmica, ¿no? Como no, tal. Ese es un hoyo negro y no es el... Sí, pero... Y en el 2 ya es... Todo es, está... El 2 es Flashpoint. No, pero el primer capítulo. Ah, sí, ya no pasa nada. Es correcto. Así, tal cual. A eso me refería. Sí, así como Marvel, güey. ¡Ay, el hijo de Peter Parker! ¿Quién, güey? No, aquí no hay nada, aquí no le hacen eso. Ah, no. Al joven, ¿cómo se llama? El que está escribiendo ahorita la serie con su hijo. Ah, Abrams. A él sí le interesa. Ahí sale de protagonista el hijo. Fuck. Ok. Pero bueno, la onda es esa. Entonces, no. Yo creo que más que cancelar, es traigan otros escritores. O sea, la fórmula ya es muy repetida como para generar. Batwoman. Mi pregunta que yo les había dicho: ¿cuánto le queda el Berlantiverse en CW con esto que está pasando? Un par de años, será mucho. Ojo, pero también el Berlantiverse tiene dos salidas ahorita que se nota dónde está metiendo su verdadero empeño. Titan Cell también la produce, uh-huh. Y otra cuestión. Pero no es CW. Es parte de Warner y DC. Por eso estaba hablando del Berlantiverse en CW. Te estoy dando contexto, cabrón. Deja hablar. No, te equivocaste de güey. Pásame el micro, ¿no? No, güey, gran error. No, pero también tienes la otra cuestión. ¿Cuál es una de las series más exitosas, precisamente de Netflix? ¿Y quién la produce? Lucifer. Sabrina. Sabritas. Sí, cómo no. Sí. Sabritas. Ahí ya viene, por cierto. Va para Halloween, ¿no? Va para Halloween. Ya. Sí, es para Halloween. Sí, güey, sí, cómo no. Ahorita vengo. Sí, no, básicamente. Pero aquí hay una cosa importante. Voy a dedicar. Sí, definitivamente. Las mejores series de DC no están en DC. Una ya, yo creo que la mejor serie ya fue cancelada. Something. La mejor serie. Sí. La duda, mejor. Por mucho, güey. Para donde le muevan. Contigo. ¿La viste? Muy buena. Sí, completita. Estuvo muy buena. ¿La viste entera? Entera. Ok. Hasta entre las ramas. ¿Y te gustó, güey? En la Ramona, atrás de los arbustos. Sí. Y nada más. Ramona. Y estaba jugando a Rambo. ¿Por qué traes tanta pinche lodo? No, es muy, muy buena, es la verdad. La serie. Lástima que sí apresuran unas cosas, pero es evidente. ¿Por qué? Porque tienen que darle un closure. Ya sabían. No, porque ya no nos alcanza el varo. Luego, la segunda es Titans. Que el perro de ayer. ¿Titan sobre Doom? Titan sobre Híjole, Doom. Híjole, yo digo me que voy sobre Doom. Sí. O sea, lo poco que he visto. O sea, yo vi la primera temporada de Titans. Pero la primera de Titans, contra lo poco que he visto de Doom, Doom la pongo. Doom primera temporada, Doom Patrol primera temporada. La única. Contra. Ojo, a ver, deja, si me dejas terminar de hablar, güey. Doom Patrol primera temporada, Titans primera temporada. Doom Patrol. Por muy. Porque. Pero son temáticas muy diferentes. No, pero también, y es por el juego de cierres. Ajá. En Doom Patrol sí tienes un cierre, exactamente, para arriba y para abajo, ¿no? En Doom Patrol sí tienes un cierre particular de la historia, que sabes que es para donde estaba construyendo, y acá te hicieron el cierre sin interruptus, porque el primer episodio de la segunda temporada es lo que concluye el primer arco en lo que te plantamos, lo que será la narrativa de la segunda temporada. Y qué bueno que lo hicieron así, güey, porque si se hubiera sido el cliffhanger, nadie regresa a ver Titans. Si el primer episodio de esa segunda temporada hubiera sido el cierre, nadie la ve, güey. Así que, güey, qué chafa es eso. Honestamente, está carrereado. Sí. Es un final carrereado, es un final que no te involucra, es un final Grant Morrison. Puf. O sea, construyó muy chido. Puf. Ahora, la presentación de nuevos personajes que ya son los Titans de Jeff Jones, está chida. Ya está Ravager, bien por la chinoidesa. Está Superboy, bien por Connor. Tiene sus asegúnes, como lo estamos platicando antes del programa. Eso de la memoria psicoquiúbole papasmiótica. Lo bueno, lo que fue muy jalado es, estamos hasta Metrópolis. Hay el laboratorio donde están tus otros parientes. San Francisco. Pero primero tenemos que pasar por Kansas. Kansas City, here I come. Exactamente, dices, güey. Que eso es una parte. Crypto, creo que estamos en Kansas. Tiene sus buenos detalles. Ahora, para todo lo malamadre que es Crypto, como termina el episodio, así como dices... ¡Neta, güey! O sea, what the fuck, dog. Ajá, pero... What the fuck, dog. O sea, te dejaste poner esa madre, güey. O sea, una ojiva nuclear la mandaste a mi... Bueno, no. Un bazucazo. Un bazucazo lo mandaste de regreso. Y neta, güey, así de... Güey, what the fuck. Me decepcionaste. Te dieron un premio primero. Sí, exactamente. Sí. Oh, güey, ya está, güey. Ahora, el problema... Lo único es que creo que van a querer usar a Jason como si fuera Tim. Eso lo más probable. Lo más probable. Pero tengo que matar. ¿Que lo maten? Sí. Iba bien hasta que se mete Connor, güey. Connor, no te metas, güey. Ya va de bajada ese güey. Que eso estuvo interesante. Yo pensé que Corey es la que iba a volar. Yo también dije, güey, ya lo salvó Corey volando. No. Y aparte, como entrelazaron los dos episodios, me gustó. Estuvo muy bien. Y aparte, está creepy, tiene partes bien creepy. Mira, aquí están tus carnales, güey. Güey, hasta se parecen a los de Crónicas, cabrón. No mames, qué pedo con esos monstruos, cabrón. Si what the fuck y estas cosas, ¿qué, güey? Esa escena de Resident Evil. Sí, o capítulo de Crónicas, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que dices, güey, what the fuck, dude, ¿qué, y ese güey qué? ¿Y ese qué pedo? ¿Y esa madre? No, sí, está creepy. Ahora, para terminar el programa, tu recomendación, carnal, no tú, tu recomendación, Duncan. Lo que este güey termina de ahogarse. A ver, ¿a cuál lado? La recomendación es que respires, carnal, respira. No tomes más agua, te vas a seguir ahogando, güey. Sí, no manches. Salieron tres números, uno bastante interesantes, son menciones rápidas. Doctor Doom, donde vemos tintes políticos, apariciones hasta de Kang, y es ahora sí que una historia muy bien contada. No se parece, hay menciones de Trump. Está escrita por Christopher Cutwell, con el arte de Salvador La Roca, en sus muy buenos momentos, la verdad. La Roca ha mejorado mucho últimamente. What's cooking? Películas sobre todo. What's cooking? Sí, es correcto. En su segunda etapa. Exacto. Tenemos también escrito por, literalmente este nada más lo revisé por el escritor, que es Brisson, el Ghost Rider, con el lanzamiento número uno, en el cual tenemos la presión de dos Ghost Rider, Danny Cage y Johnny Blaze. Johnny Blaze, ¿no? O sea, es su sobrino, ¿no? Pero creo que sí. Algo así por el estilo. Danny. De John. Está muy a la Flash. De hecho, curiosamente aquí tenemos, Blaze ya está establecido desde hace tiempo como el rey del infierno, y tenemos rebeliones en la granja porque quieren que Mephisto regrese como el legítimo como comandante, y Blaze distintos demonios. De hecho, con eso es con lo que empieza la serie, haciendo un sacrificio para tratar de venir a la tierra y llevarse a Mephisto para allá. ¿Y el Ghost Rider? El Ghost Rider aquí no está mencionado, el que vaya en Avengers, lo que sea, aquí solo tenemos puro motociclista mero. Sí, lo voy a leer. Lo discriminaron. Okay. Y acuérdate que le quitaron la serie también en televisión. Había un proyecto para este Ghost Rider que salió. ¿El Ghost Rider? El Ghost Rider. De Daniels, sí, ¿no? Pero Hulu. Iba para. Hulu. Sí, era digital nada más. Es correcto. Y la tercera recomendación, bueno, esta es una serie semanal. Curiosamente no es la copia de Disease, que es lo que yo pensaba. La serie de Contagion, escrita por Ed Brisson con el arte de Steve Segovia, en el cual se descubre un virus mágico en Kunlun. Llega a Nueva York, a la calle Yancy, y ya saben por ahí cómo puede empezar a desenredarse todo. Va bastante ágil, es como una buena película de invasión, no de zombies, pero sí de desgracias. Ok, ¿tu recomendación, Buki? De Netflix, Marianne, es una serie de terror. Me la ganaste, güey. Está bastante entretenida. Francesa. Por andarte ahogando. No, pero francesa. Sí, es francesa. Tiene de repente unas tomas estilo Amelie, lo cual es muy... Da mucha risa porque es de terror, de una bruja, y está muy bien estructurado, pero de repente esas tomas graciosas es bastante interesante y está muy entretenida. Y pueden leer mi reseña de Guasón en altafidelidadmagazine.com.mx. ¿Por qué pides que te lean? Mejor que escuchen Puchurros y Palomitas, está en podcast. Los edito, güey. Güey, edita los güeyes. Lo grabo y lo volvemos a poner. Quiero mi playera de Gordos Mouth nada más por eso, güey. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Bueno, yo les voy a recomendar libro, el Gravity Falls. No lo leas, güey. Que son cuatro aventuras nuevas, no es un recap de la serie. Uh-huh. Son cuatro aventuras nuevas, sobre todo protagonizadas por un gnomo. Uh-huh. El gnomo es el hilo conductor. El duende. Aaron ser el duende. Sí, así era más o menos. Schmebula. Gracias por pronunciarlo, Candel. Salud. Efectivamente. Recomiendo el final de Powers of X. Sí. Muy interesante todo lo que ya establece. Realmente... Todo este reboot se volvió en un thriller, yo creo, político, ético, religioso, prácticamente. Inclusive terminan dando sus tres mandamientos. Todos los temas de los X-Men. Todos los temas de los X-Men, o sea, pero muy bien estructurados. Y trae mujerzuelas. Y da una plataforma... Tema de los X-Men. Es correcto. Y da una plataforma de arranque muy interesante para todos los títulos que van a salir, ¿no? Sí, y nuevamente el telépata más poderoso... No se da cuenta. No la vio venir, güey, pero ni por error. Fíjate, curiosamente. Es que el casco no lo dejó, güey. También vi una. Sí, pero sin gorrito de fiesta, güey. Hablando de franceses, vi ayer una con mis hijas. ¿Tu mujer se enteró, güey? No, es al tipo de francés. Es una película animada francesa que se llama Jack and His Cuckoo Heart. Está bien creepy, o sea, tiene momentos bien creepy de animación, está muy interesante, la animación está muy padre, la historia está medio gótica, está muy interesante, yo creo que vale la pena, para mayores de 8 años, yo estimaría, más o menos. Ok, y... no la vean, güey, es que no dan patón. Efectivamente, y como anti-recomendación, a pesar de que es una joya, o sea, de dibujo, en la, porque realmente la ves en la mesa, sin albur, la ves impresionante, pero en el formato del Black Label. Sale el Harley Joker Criminal Sanity. Ah, no, ya con el puro título ya. Güey, el arte está hermoso del dibujante, creo que es Mayhew, si recuerdo bien. Pero está brutal, o sea, lo que es el arte vale la pena cada penique que tenga. La historia. Ahórrensela, yo creo. Ok, pero bueno. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar Wonder Woman Bloodlines. Está bonita la historia. Te hacen el recap de Wonder Woman desde que sale de Temiskira. ¿Por qué usa el traje ese raro en las series, en las películas animadas de DC? Está bien. Personajes clásicos. Me gustó que, aunque retoman villanos de. Perdón la interrupción, no, para no, que no se pierda la costumbre. Sí, sí. Personajes clásicos o villanos clásicos que te presentaron en la película. La exactamente. Pero que sin embargo es de que vamos a darle otro giro y no sí. son los únicos. No. Lo único que a mí, en lo personal, no me mató de contento es la última parte de la película, los últimos 15 minutos. Se siente muy carrereado. Desde que ya, güey, se nos está yendo el tiempo, pero esa película ya es animada. Córtale, dije, güey. Se siente. Así de chinga. No tiene huecos. No tiene huecos, pero es así como que, ¡ay, qué rápido terminaron con este desmadre! ¡Ah, qué rapidito estuvo esto! Y curiosamente, una mención nada más, es dirigida. Por Sam Liu, que sí. es el que ha estado haciendo, pues básicamente todo lo de. Es quien toma lo de McDuffie sí. tras su muerte. Y por cierto, apoyen el Justice League Reunion. No, apoyen Justice League Reunion, hashtag Justice League Reunion. Ajá. Para que vuelvan a traer a todos los personajes de la Justice League Animated. Y la que tiene límites y la que no tiene límites. Con el doblaje original. Y pónganle atención a Crisis on Infinite Earths, a todo lo que está saliendo. Porque salió una foto que eventualmente pondremos a un personaje, dos personajes que no vi venir. Y dije, ah, cabrón, ¿este güey qué? Ajá. Y el otro güey tampoco. O sea, de entrada son güeyes, ya se las canté todo. El traje de otra que dices, ah, mira, no se ve mal. La Layla está pimpeneta. No es portada, no merita portada, pero está nice. Pero sí, honestamente, si pueden ver, no se pierdan Wonder Woman Bloodlines. No van a salir mentando madres. Los va a entretener bastante, el dibujo está bonito, la historia está coqueta, está, aprenden nada de mitología, pero hay personajes mitológicos, épicos, no digan nada, no te pidas. Épicos no deben haber problema. No, pero mitológicos, no te pongas las manos en las orejas, no empieces a ponerte en posición fetal, carnal, no aguanta. Para que lean, Fantastic Four. Sí. Neta, Dan Slott. Desde el número pasado, los primeros números de presentación de personajes, conté que los de Galactus son muy chidos y todo. Que fue en la boda de Ben Grimm. Mm-hmm. Está coqueto. Aunque ya planteó lo que quería. Ahora, no, ahorita está volteando los papeles de los Fantastic Four. ¡Ay, los Fantastic Four siempre van contra los aliens que vienen a la Tierra! ¿Qué es lo que pasaría si los extraterrestres de los que se tienen que proteger son los Fantastic Four? Mm-hmm. Está chido, güey. Y una cuestión, apoyando tu recomendación, el de Doom no tiene nada que ver con esto, pero tiene todo que ver porque es el mismo universo. Sí. Entonces no se lo pierdes, es en combo. Y aparte hay una cosa muy interesante, un universo alterno que plantean dentro de Doom, ¿no? Mm-hmm. El cual es felizmente mágico. Está coqueto. Honestamente, está muy bien muy bien planteado, ¿eh? Acuérdate que también tiene un hijo perdido que no sabemos qué pedo. Ya al rato seguimos con la reseña de cómic para el otro programa, güey. El hijo de Bendis, güey. No, y la esposa de Bendis, ¿lo sabe ese güey? ¿Los adopta? Yo creo que sí, güey. Adoptas lo que sea. Era el niño lasmeriano, güey. De hecho, era el niño lasmeriano. ¿Te acuerdas? Terminó con embarazada la serie de Bendis. Por eso tuvo más vidas en Candy Crush. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. No mames, mi carnet así con el buen Wookie. Dan Campos y vidas en Candy Crush. Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente también a los que agradecemos infinitamente es a nuestros Patreons porque no tenemos una armada. Tenemos una armada y esa está compuesta de los que están en el frente de batalla, los sargentos, porque los mandamos como la primera línea de defensa. Mauricio Nieto, Jorge López, Jaime Rosales, Carolina Ramos. Después tenemos el capitán Federico Rosas viendo todo tranquilo cómo se va ejecutando, y finalmente acá casi junto con nosotros en los altos rangos a Rodrigo Díaz, Alejandra Velasco y Juan Espíritu. Exactamente, obviamente también le recordamos, apóyenos en Patreon. Ya saben que desde el apoyo más bajo, que es el de $1, tienen portadas alternativas, tienen el programa 3 días antes, el Behind the Mic no les toca, pero tienen bonitas secciones como el de stream que ya liberaste, cosas así por el estilo. Mira, tiene tantos beneficios que hasta la banda quema calorías, hasta por Juan Espíritu lo hemos hecho mucho tres rato. Sí, de hecho, challenge. Sí. Exactamente, él siempre está inscrito. No. Y quemamos calorías por él. No, es Rodrigo Díaz, güey. Sí, Sí, Juan Espíritu nunca... Le entró una vez en nuestro canalito y vio que la aplicación no era lo de él. Exactamente. Y bueno, Juan. Exactamente, sí. No, y aparte de agradecimiento. Y bueno, de esa manera, y en tus sabias palabras, carnal. Corren. Como chinga, yo. Vámonos. Chinga, vámonos. Oh, puta, no, sí, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.